esa niña que yo te espero con brazos abiertos, llenos de amor. Siempre yo sueño estar contigo para curarme este dolor. Yo aquí te espero y a Dios le ruego que siempre oiga este clamor. Y en mis rezos siempre te nombro, así pidiendo que vuelvas tú. Mucho tiempo sigo esperando, siempre soñando que volverás para brindarme aquel cariño suave y tierno que sabes dar. Regresa, amada, siempre te imploro, porque yo lloro mi soledad, tu larga ausencia que me cautiva con tus caricias.